cuerpo está pidiendo mi canción. Bailando, gozando, que yo sé que a ti te gusta más. Berreando, sudando, hasta que ya no pueda más. Bailando, gozando, que yo sé que a ti te gusta más. Berreando, sudando, hasta que ya no pueda más. Es de música moderna que hace que tú muevas la pierna. Dale tierna, que tu cuerpo me enferma. Ritmo urbano que tu mente se interna. Sonando como en la caverna. A ver, a mover la colita. Que en la discoteca, mami, tú eres la favorita. Síguete moviendo, dale, señorita. Quiero que me bailes ahora, ahorita. Yo sé que a ti te gusta salir a bailar. Ir a la disco para disfrutar. Cae la noche y comienza la acción. Oh, oh, tu cuerpo está pidiendo mi canción. Baila, baila y sacude tu falda, bebé. Que quiero ver cómo lo sabes hacer. Ella me seduce cuando apaga las luces. Mami, yo permito que conmigo tú abuses. Síguete moviendo que me encanta el roce. Cuando tú te pegas y te pones de pose. Calma, mami, que te salga del alma. Ey, y levanta tu palma. Y si tienes tu amiga, pues tráela. Que la montamos en la traila. Yo sé que a ti te gusta salir a bailar. Ir a la disco para disfrutar. La acción, oh, oh, tu cuerpo está pidiendo mi canción. Bailando, gozando, que yo sé que a ti te gusta más. Ay, no. Berreando, sudando, hasta que ya no pueda más. Bailando, gozando, que yo sé que a ti te gusta más.